¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de miércoles, miércoles 19 de octubre, en la emisión número 4430 de Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Estamos en Radio Fórmula Yucatán, 94.5 de FM y 650 de AM. Estamos allá en la casa de la radio, en la cabina de operaciones, Juan de Dios Rincón, en el control operativo técnico de este programa en el radio. Nosotros nos encontramos aquí en nuestra sala virtual, en nuestro estudio virtual, a través de la plataforma de Zoom, trayéndoles a ustedes un programa sensacional para usted. Y me acompaña en la conversación de esta noche, a quien saludo, Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando pues que tengan pues a media semana, ahora sí, touch de la semana, como decimos aquí. Y pues con este tema, Robert, tan interesante que nos traes, hoy vamos a hablar de el home office hace a la gente más productiva, pero los jefes le tienen miedo. Pues a lo largo de la semana hemos estado hablando de estos temas y que pues las variantes que veo que estás escogiendo, muy atinadas creo yo, para darle secuencia y pues ver cómo se ha desenvuelto esta, pues esta nueva forma de trabajar desde casa, ¿no? Y pues que tengan los jefes miedo del home office, pues bueno, vamos a ver qué pasa, qué tanto nos mencionan aquí en este artículo escrito por Fernando Guarneros Olmos, coach de negocios, y que creo yo, en base a lo que ya estuve repasando, muy atinado y preocupante, ¿no? Para los jefes. Y yo creo que también preocupante, si bien es una modalidad que permite ciertas comodidades y facilidades, pues empezando que no tengas que salir de casa, que te ahorres pues el tiempo perdido en el tráfico, que te ahorres, pues no sé, la gasolina, el mantenimiento del auto o la preocupación de que, chin, mi auto está fallando y no puedo ir al trabajo. Sorpresa, pues estoy bien, no tengo que ir al trabajo, trabajo en casa, bien allá, ¿no? O sea, hay muchos beneficios, pero también a lo que voy es el dejar de ver a la gente. Y esto lo habla, se habla en este artículo, sobre todo en los jefes. Imagínate tú en un puesto como jefe, en donde tú tienes a tu cargo gente a la que nunca ves físicamente. Eso yo creo que ha de ser un poco difícil, Bueno, creo, es un creo. hábito, ¿no? Yo creo ¿Sí? que si eres un jefe de esos Ah, capataz bueno. que quieres ver a la gente trabajando Exacto. porque crees que eso es el Sí, camino adecuado para hacerlos trabajar, pues es. o que no tiene esa, ¿cómo le llamaría? Empatía, tal vez no. Sería que no tenga esa facilidad de comunicación que se requiere definitivamente en un jefe. ¿Estamos de acuerdo? Ah, claro, liderazgo. Sí, y esa facilidad y elocuencia en la comunicación, sobre todo la claridad, el poder captar la atención de sus colaboradores o de su equipo, no solamente pues captar el interés, sino que motivarlos a que quieran hacer mejor las cosas desde casa, o sea, transmitirles esa automotivación de esa mejora continua y que no se queden en una zona de confort de estar haciendo exactamente igual y que si cometen algún error alguna vez, pues digan, ah, es normal, ¿no? Sino que se reten a ellos mismos a ya no cometer los errores, a hacer las cosas bien desde la primera vez, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que se requiere Pues de por sí en presencial se requiere de un don especial para lograrlo. Imagínate a través de Pues, lo que pasa es de digital, que entonces, bueno, hablamos de las imagínate. costumbres, ¿no? Porque también hay jefes de todo lo contrario. Esos jefes que llegan y se encierran en su despacho con tres secretarias al frente para filtro y que ni siquiera sabes tú si está el jefe o no, porque a veces tienen otra puerta para entrar, porque no les gusta que O los para vean, salir. o para salir, no les gusta que los vean los trabajadores, que no sepan si está o no está, y que siempre está ocupado. O sea, también hay ese otro tipo de jefes, ¿no? Pues esos no aplican, yo creo, para este sistema digital. Para Híjole. este sistema digital tienes que estar disponible. Tienes que, bueno, creo yo. O sea, el tener la libertad, bueno, también ya hemos leído un artículo con respecto a eso de que a raíz de la pandemia, todos tienen, en algún artículo que más si mal no recuerdo, todos tenían acceso al jefe del jefe. O sea, esa pirámide, ¿no? Hasta los puestos más altos, tú podías directamente mandarles un WhatsApp o incluso hacerles una llamada o mandarles un correo directamente y que pues había esa apertura, ¿no? Yo creo que eso es lo que debe ser, porque si nadie tiene cómo llegar a ti, pues la verdad sí veo muy difícil una eficiente comunicación y una mejora continua en la empresa. O sea, es básica la comunicación para el desarrollo y el perfeccionamiento en una empresa con todos sus colaboradores. La comunicación es esencial, que puedan haber esos lazos de comunicación entre todos. Totalmente de acuerdo, pero eso no implica necesariamente que los tengas que ver Claro. físicamente. Y aquí abono más hacia la parte de la tecnología, ¿no? La tecnología hoy nos permite, es más, estar en más comunicación, mayor comunicación con los demás, porque pues yo recuerdo desde que se instauraron los correos electrónicos en las empresas, pues tú tienes en comunicación a lo que le quieras decir a toda tu gente a través de un correo electrónico. Yo me acuerdo cuando instauré el correo electrónico aquí en Portatel, donde trabajaba. Y pues con todos los gerentes remotos que estaban en otras ciudades, la comunicación se facilitó tremendamente a través del correo electrónico, porque era todas las mañanas mandar un correo, el mismo correo le llegaban a todos con las mismas preguntas para que reportaran. O sea, era tan simple el proceso de todas las mañanas de información y de comunicación que se requería de las sucursales hacia nosotros, ¿no? Es más, lo llegué a mecanizar en el sentido de que todos los directores y todos los gerentes recibían un reporte a las 7 de la mañana, porque hicimos un programita en Excel, donde cada cajero, cada vez que recibía un pago, vendían o algo, se registraba. Entonces yo tenía todas las mañanas a las 7 de la mañana el registro de todos, cada uno de los teléfonos y paquetes que se habían vendido el día anterior en las sucursales. O sea, y todo gracias a la tecnología. Todo a través de correo electrónico. Todo el mundo tenía formatitos que llenaba, los mandaba y se tenía la información directa y conectada. Estábamos conectados todo el tiempo. No había todavía esto de los enlaces virtuales y videollamadas, pero a través del correo electrónico fue verdaderamente impresionante el vuelco que se dio para mantener la comunicación, pero depende depende de quien dirija y que establezca los procedimientos usando la tecnología para mantenerse comunicado, ¿no? Hoy, por ejemplo, las plataformas de administración de las empresas, que desde tu teléfono tú te comunicas al Soft Restaurant, por ejemplo, de tu restaurante, comunicas a tu computadora del restaurante y ahí puedes ver cuántas mesas hay, qué se ha vendido, cuántas notas, bla, bla, bla. O sea, tienes la información instantánea de lo que está pasando en el negocio, ¿no? Sin que estés ahí. Más aparte tus camaritas Ah, para ver bueno, lo que sucede. eso para mí es Está bien, sí, tienes que tener cámaras y saber qué está pasando. Pues sí, en un Y restaurante una sí. evidencia de cualquier cosa. En una oficina, pues No, en una no, yo oficina creo no, es pero en un restaurante sí. Bueno, voyerismo. en la oficina, tal vez en la recepción, en la sala de espera. Pues Pues sí, sí. Bueno, depende. pues vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo miércoles touch de la semana, como decimos aquí en Fórmula en los Negocios. Quédese con nosotros, tenemos una conversación sensacional para usted. Déjeme darles antes una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Línea Peninsular, mire, Línea Peninsular es una empresa naviera de servicios de envío de carga. Esta empresa fue fundada en 1984. Cuenta con cuatro barcos actualmente de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones portuarias como en los buques, para así mantener la seguridad y la sanidad en la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria y equipo especializado, etcétera. ¿Tienes envíos de carga pendientes? Márcales 9699 355519 o visítalos en su página web www.lineaships.com. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá, coach certificado Newfield Network. Ella, pues, con esta plática interesantísima, Laura, sobre el home office tan allegado. Mira, déjame, te digo aquí unas estadísticas. Dice, de acuerdo con datos de un estudio de Microsoft que realizó en 11 países, la gente trabaja más y más duro que nunca en el entorno híbrido de la nueva normalidad. Mira, es lo que estabas diciendo hace rato. O sea, si te ahorras el tiempo de traslado y del cuchicheo cuando llegas a la oficina y simplemente te levantas y te sientas a trabajar, pues yo creo que dice que trabajan más y más duro. 87% de los empleados encuestados dijo que son productivos en el trabajo e incluso el número de reuniones ha aumentado 153%, ¿ya ves? A nivel global para usuarios promedio de Microsoft Teams desde el inicio de la pandemia. Pues sí, pues Microsoft con su aplicación Microsoft Teams tiene la manera de medir cuántas reuniones han ido aumentando conforme iba creciendo, conforme iba pasando el tiempo de la pandemia, ¿no? Pero mira, 87% de los empleados encuestados dijeron que son más productivos. O sea, más productivos. Pues Nosotros, pues sí, nosotros también, desde que empezamos el home office, Bueno, de por sí es que nosotros ya teníamos el home office en forma en los negocios instaurado desde casi desde el inicio, ¿no? Sí, mucho tiempo. Pues sí, porque el trabajo nomás era ir a la estación a transmitir el programa, pero todo lo demás lo hacíamos. Sí, tuvimos oficinas y todo, pero Sí, era la home oficina era office. para reuniones y cosas así, pero ¿qué es lo que realmente hoy en día aplica? Bueno, no aplica en todos. O sea, definitivamente, cuando tienes un número alto de trabajadores, ya hay sistemas, ya hay operaciones que requieren que una constante comunicación entre departamentos y entre personal. Yo la verdad sí veo difícil que sea un home office, ¿no? Un ejemplo, un despacho contable, por ejemplo, pudiera ser, en donde requieres, pues, tener físicamente a las personas, ¿no? Para ver cómo va el estado de cuenta, cómo quedó el resultado, cómo quedaron los impuestos, si ya le hablaste al contribuyente, si va a pagar, no va a pagar, qué vamos a hacer, etcétera. O sea, todos esos movimientos cotidianos que requiere, por ejemplo, un despacho contable, que no dudo que también un despacho de abogados, etcétera, ¿no? Pues sí requiere esta constante comunicación y sí yo veo un obstáculo o difícil que sea remoto, porque a menos que tengas a todos conectados siempre en una pantalla, No, bueno, sí, o no sea, es que necesariamente. sí es difícil, no es lo mismo apretar el botón de tu extensión y decir, fulanito, ven a la oficina y explica, y otro fulanito, ven para que juntos hagan tal cosa, ¿no? O sea, sí tiene sus retos el poder trabajar vía de esta manera digital. Ahora, ¿quiénes sí pueden hacerlo siempre? Los que tienen un puesto rutinario, ¿sí? Y que siempre tienen que hacer lo mismo. Sí, tan sencillo como eso. Sí, tú eres el que recibe toda la información y tú la revisas, ¿sí? Y tú le reenvías el correo diciendo las correcciones a fulano, las correcciones a mengano, ¿eh? Bueno, esto es algo que tú puedes hacer desde casa, porque tú siempre eres el que revisa, no gestiona, no tiene que ponerse de acuerdo con otros para lograr el resultado que es requerido, ¿sí? Y es una parte de revisión y de seguimiento. Bueno, esa es mi opinión, ¿no? Entonces, Pero estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, creo que también influye la tecnología, ¿no? Por ejemplo, mencionaste los claro. despachos contables. Los despachos contables tradicionalmente tenían que agarrar papeleo, facturas, acomodarlas, registrarlas. No todo ya es Y eso vía. ya no es, eso ya no es Ya necesario. no, ya no. Eso lo hace el SAT ahora. No, lo hace el contador, No, bueno, lo pero hace el SAT porque el SAT tiene las facturas. El contador ahora lo que tiene que hacer es bajar las descargar facturas, así es. del SAT la información, Claro. pero eso lo puede hacer desde su casa. O sea, es la tecnología. Aquí creo yo, y con lo que comentaste, amigos, creo que es lo que dice aquí el artículo, dice, sin embargo, aunque los trabajadores destacan una mayor productividad, muchos líderes están preocupados por haber perdido las señales visuales de trabajo que tenían al compartir un mismo espacio, que es lo que tú estás diciendo ahorita. En comparación con los directivos presenciales, los directivos híbridos son más propensos a decir que les cuesta confiar que sus empleados hagan su mejor trabajo. 49% frente a 36. A este fenómeno le han llamado paranoia de la productividad y consideran que a partir de ello se corre el riesgo de hacer insostenible el trabajo híbrido. Pero ¿estás de acuerdo que pues, no es más que el cambio de una costumbre por otra, de un hábito por otro? Pues sí, también, sí, porque requiere de mucha organización, requiere Que utilices, que de sepas usar la procesos. tecnología. Sí, es un completo aprendizaje que se puede gestionar, claro que se puede gestionar, que se puede lograr, claro que se puede lograr. La cosa es, híjole, pues no sé, ya tuvimos una probadita y hasta donde yo sé, ningún despacho cerró sus puertas. Sí, había gente que se turnaba y que tenía que ir. Habrán cerrado, creo que al principio, un mes, una cosa así, pero rápidamente pues hubo que organizarse en cuanto a turnos y todo eso. Pero bueno, Entonces, déjame decirte, hasta las universidades han cambiado. Por ejemplo, la plataforma EDX de la Red de Universidades Anáhuac, a través de EDX, la plataforma de educación online gratuita creada por Harvard y el MIT, ofrece más de 60 cursos y programas de certificación en temas como inglés básico para negocios, inteligencia emocional y liderazgo, fundamentos de la ciberseguridad, protección de datos, entre muchos otros. Con más de 400 mil learners de todo el mundo, mira, ya no le llamaron estudiantes, 400 mil learners en todo el mundo, los cursos de la Universidad Anáhuac te permitirán desarrollar habilidades que impulsen tu crecimiento profesional. Conoce todos los cursos en edx.org. Ahí está. Hasta allá puedes, ahí en EDX, amigos, pueden ustedes tomar estos cursos para saber cómo llevar a cabo el liderazgo remoto, ¿no? Hasta las universidades entraron a esto de los learners, o sea, de la educación online. Pero si me lo permites, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de miércoles, touch de la semana. Quédese con nosotros, que tenemos una conversación sensacional para usted. Sin embargo, antes déjeme darle y recordarle que mire, este 30 de octubre se va a llevar la sexta ruta Sadasi, los héroes Mérida. La gran familia Sadasi se encuentra de gran festejo, ya que celebra 47 años de preferencia a nivel nacional, 47 años contigo, construyendo las mejores casas y más, brindando más de 400 mil familias mexicanas en 14 estados de la República Mexicana, el mejor hogar para vivir. Y Grupo Sadasi, pues es una empresa especializada en el desarrollo de conjuntos habitacionales y la de mayor experiencia en el desarrollo de comunidades sustentables, al ofrecer a sus clientes infraestructura y equipamiento educativo, comercial y recreativo. Y mire, esto se va a llevar a cabo, la ruta, es una ruta ciclista en Los Héroes, en donde pues se lleva a cabo el evento. Ya cuenta con más de 7.500 viviendas construidas. Grupo Sadasi pues ofrece el objetivo de esta ruta es fomentar el deporte y la convivencia familiar, reunir a los aficionados y amantes del ciclismo en Los Héroes para que conozcan el desarrollo al transitar a sus amplias avenidas, donde se llevará a cabo la ruta de calentamiento. Apoyo a la Asociación Evolución Animal AC, que pues ya estuvieron con nosotros platicando sobre lo que hacen en Evolución Animal y pues rescatar y dar en adopción a perritos de la calle, promover la integración de los colonos. La ruta Sadasi es la primera en su tipo organizada por una empresa privada y garantiza a sus participantes ser un evento de alto nivel competitivo. Mire, hay inscripciones solamente para 400 ciclistas, así es de que si usted no se ha inscrito, hágalo ya. La ruta se llevará a cabo en el periférico de la ciudad de Mérida. La distancia a recorrer serán 100 kilómetros, equivalentes a dos vueltas al periférico para la categoría Elite, y 50 kilómetros, equivalentes a una vuelta al periférico para las categorías Master A varonil, Master varonil, Femenil libre y Femenil Master. Así es de que a inscribirse, amigos. El cupo es limitado, solo 400 ciclistas. El lugar va a ser el domingo 30 de octubre de este mes, de este año. El fraccionamiento Los Héroes Mérida, que se encuentra en Periférico Oriente, esquina con Avenida 149 Los Héroes. La salida de calentamiento será a las 7 de la mañana. El evento comenzará puntualmente, así es de que háganlo ya. Te puedes inscribir, acude a las oficinas de Los Héroes personalmente para inscribirte y no pierdas mayor tiempo, o hazlo en www.eventosvolare.com o en dashport.run, donde te puedes inscribir de manera en línea y no andes perdiendo tiempo. Vas a tener derecho a, vas a tener una playera, tu chip de inscripción, y que va a llevar tu récord, etcétera. O sea, no hay que perder la oportunidad de este gran evento en Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, con este tema importante sobre el home office hace a la gente más productiva. Laura, ¿con qué seguimos? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues toda esta parte de el ser más productivo que mencionaste, pues sí habla de un porcentaje mayor a los que no lograron esa productividad. ¿Sí? Entonces, pues, ¿qué les estaría faltando? Digo, si hacemos una pequeña profundizar, ¿no? En este tema. ¿Cuál es la diferencia entre aquellos que sí lo han logrado, una mayor productividad, y por qué el porcentaje que no lo ha logrado? Esa sería la gran indagante. Ah, bueno, pues yo creo porque los que no lo lograron no establecieron procedimientos para trabajar de forma remota, o sea, donde perdieron quizás la comunicación. Y bueno, aquí hay una estadística que dice el 81% de los empleados mencionaron que los jefes también pueden aportar para, claro, solucionar este problema. Así es. Pues afirmaron que sus jefes deben ayudarles a priorizar sus cargas de trabajo. No obstante, menos de un tercio, o sea, 31%, dice que sus jefes han dado alguna vez orientación clara durante las reuniones individuales. ¿Ya ves? O sea, el liderazgo, claro, del jefe es fundamental. Pues bueno, es la función del jefe, ¿no? Del líder, de establecer las cargas de trabajo, las rutas, de dirigir, de liderar precisamente. Sí, y aquí menciona algo muy importante. Los jefes deben ayudarles. Claro, ayudarles. Que bueno, es la diferencia del jefe tradicional, que nada más quiere dar órdenes y ver resultados, ¿no? En lugar de ayudarles, en lugar de ponerse al servicio de los trabajadores, sí, para ayudarles, para, ¿no?, salir y para gestionar las cosas de una manera más eficiente. Entonces, pues bueno, me parece muy, muy interesante esa reflexión, porque muchas veces los jefes pueden llegar a juzgar a los colaboradores diciendo, no, pues él no sirve para trabajar desde casa, es un flojo, ¿no? Empiezan a brotar esos los juicios, claro. Empiezan a brotar esos juicios, cuando en el fondo habría que analizar qué seguimiento, qué gestiones acompañaron a este colaborador para realmente poder optimizar su trabajo desde casa, ¿sí? Entonces, no está tan fácil la cosa, ¿sí? No, definitivamente no. Y fíjate, esto que estás mencionando, Laura, me lleva a la reflexión de que inclusive la comunicación también tiene que cambiar. Definitivamente, no es lo mismo. A distancia no es lo mismo. Ya lo vimos en el otro programa de hace unos días, en donde la comunicación escrita a la comunicación verbal vía telefónica y la comunicación verbal presencial con cuerpo físico, son tres tipos de comunicaciones que se deben de gestionar de tres diferentes maneras. Sí, bueno, Absolutamente. no dijimos esto con esa claridad, pero esa es la conclusión de lo que hemos venido diciendo. ¿Por qué? Porque tú tienes un lenguaje corporal, tu postura, tu atención, tu mirada, tu tono de voz, todo eso influye en cómo estás teniendo esa conversación y esa comunicación con la persona que tienes enfrente. Vía telefónica, igual, el modo en que se habla, las pausas que se tienen, el tono, si subes la voz, no subes la voz, o la tienes muy baja y no se te entiende, etcétera. Entonces, la persona que te está escuchando al otro lado se puede percatar que no te interesa en lo más mínimo la conversación o que simplemente quieres terminar la conversación porque estás muy ocupado y no te interesa si sale bien o no, la duda que tiene. O sea, todo eso se percibe a través de la voz. Y por último, el escrito, que se presta muchísimo a malas interpretaciones Pues sí, e porque si no sabes redactar, no sabes incluso a escribir. agresiones, ¿sí? Escritas. Entonces, la manera de redactar, como que sí hay que redondear muy bien, hay que repasar y sobre todo hay que leer antes de mandar el mensaje. Leer lo que escribiste y ponerte en el lugar del otro para ver si quedó claro, porque luego hay cosas que no quedan claras. Entonces, es todo un reto eso, Robert. Pero bueno, yo creo que no es más que el entrar, dice aquí el artículo, uno de los aspectos más importantes que destaca el especialista es empoderar a las fuerzas de trabajo en su entorno remoto con el propósito de que se sientan más conectados a la misión de la compañía. Y yo creo que aquí, amigos, empoderarlos de manera remota, pues es darle todas las herramientas de comunicación y de conexión, internet, computadoras, bla, bla, bla, bla, bla, ¿no? Pero bueno, esa es una manera de empoderarlos con la tecnología. Si me lo permites, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche, Touch de la semana con este tema sensacional, muy reflexivo, amigos, muy actual. Y pues yo a mis amigos empresarios les invito a que aprendan, a que se acerquen a la Anáhuac Mayab para que a sus directivos, a sus gerentes les den estos cursos que los pueden poner en una posición de liderazgo con respecto al trabajo remoto. Pero bueno, antes de continuar con la plática, déjeme darle una recomendación. Adi Timper, llevamos más de 26 años ofreciendo a nuestros clientes productos de calidad y al mejor precio del mercado. Somos una empresa orgullosamente yucateca y tu mejor opción en impermeabilizantes, pinturas, acabados decorativos, aislamiento térmico, aditivos para concreto y material para construcción. Impermeabilización y decoración de tu piscina. Contamos con el respaldo de más de 15 marcas líderes a nivel nacional e internacional en el ramo de la construcción. Contamos con sucursales en Mérida, Valladolid y Progreso. Próximamente, pensando en ti, estamos trabajando en la tienda virtual, así es de que estate pendiente. Recuerda que estamos a tus órdenes en el 9999 692126, o si bien lo prefieres, contáctanos por medio de redes sociales en Facebook como Adi Timper. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos platicando con ustedes el home office hace a la gente más productiva, pero los jefes le tienen miedo. Y bueno, ya platicamos del estudio que señala Microsoft pues que ha aumentado la productividad. Los propios empleados han manifestado que tienen mayor productividad y que trabajan más duro en el entorno híbrido. Sin embargo, mencionamos, Laura, que los jefes, los líderes, pues como que les ha costado más trabajo adaptarse a esta parte, ¿no? Y miren, los líderes deben conectar con sus empleados, pero también requieren ser unos mejores comunicadores. Mira todo lo que estamos diciendo. Este tipo de habilidades se encuentran en la cima de lo que se requiere para ser exitoso durante la pandemia o posterior a este periodo, menciona el especialista. Pues sí, tienes que mejorar tus sistemas de... De por sí, Laura, a nosotros la experiencia en los programas de coaching que hemos tenido, siempre, bueno, no siempre, la mayoría de las veces en las empresas hemos encontrado que el principal problema que tienen es la comunicación interna, y eso que está en el mismo lugar trabajando, ¿no? Sí, es una situación, pues, ¿cómo le podemos llamar? Es, pues, no sé, es una condición invisible, va, por decirlo, para tratar de entenderlo, porque, y también es una condición inconsciente, porque muchas veces, si ni siquiera nosotros sabemos hablar a veces, ni siquiera nosotros nos damos a entender. A ver, yo les pongo un ejemplo a nuestra audiencia, ¿no? De que de repente te dice algo, no sé, tu papá, tu marido, tu hijo, y no lo entendiste, ¿sí? No lo entendiste. ¿Te suele pasar? Y te voy a decir por qué. Porque muchas veces, o nosotros mismos, no dimos bien la orden. ¿Por qué? Porque nuestra mente ya sabemos perfectamente qué es lo que queremos, pero a la hora de traducirlo a palabras, damos por hecho, ¿sí?, que está entendible, ¿sí?, lo que estás diciendo. Lo que omitimos decir, ojo con esto, lo bueno, que omitimos decir. Déjame ¿sí? decirte, eso o le sea, pasa a las señoras, ¿eh? No tengo nada en contra de las señoras, pero las señoras siempre quieren que adivinemos también. Lo no, que está ándale, pasando. Eso es lo que pasa, que creemos que nos pueden leer la mente. Claro. Y eso se lleva al trabajo, ¿sí? Ah, ¿y cuál es al final las discusiones? Pero es que yo pensé que tú ya lo sabías. Cuando pues finalmente, yo pensé que ya lo habías entendido. Exacto. Cuando al final se trata de resolver el problema propiciado por esa mala comunicación, al final se van dando cuenta que uno omitió decir alguna palabra o alguna cosa, ¿sí? El otro dio por hecho y dio por entendido algo que realmente no le estaban diciendo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que en la empresa, tal vez en la familia no, ¿sí? Porque pues ahí todo va a depender de los papás, cómo acostumbran a los hijos y obviamente cómo te acostumbraron a ti, tus padres, o sea, eso ya es una herencia, ¿no? Pero en la empresa sí se tienen que fabricar políticas de gestión, de comunicación, etcétera. Y entre ellas siempre, siempre, siempre debe existir la retroalimentación. Esa. Y fíjate. Y esa es la que fallan en la mayoría de las empresas. Y fíjate, el artículo este destaca que para mejorar estos aspectos del trabajo, todo lo que acabas de decir, Microsoft ha generado nuevas herramientas en su plataforma Viva, como Pulse, una aplicación que permite a los directores obtener comentarios regulares y confidenciales sobre la experiencia de su equipo, con el fin de determinar qué está funcionando bien y en qué se debe centrar. O sea, que tú tengas esto, pues sí es nuevo, esto es la tecnología, ¿no? Antes, yo me acuerdo, pues en las empresas grandes donde trabajé, había lo que le llamaban el buzón, que había un buzón donde tú como empleado podías escribir una carta y la entregabas al buzón. Y podía ser anónima inclusive, pero pues ahí nomás tenías que tener cuidado que no te vieran que estabas metiendo una carta al buzón. Pero bueno, o sea, ahora con la tecnología, pues esta tecnología de Microsoft, donde tú, pues me imagino que te metes a algún chat o a algún lugar donde metes y pones tu comentario, tu queja o tu recomendación, ¿no? Pero otra vez, las oportunidades de crecimiento también son relevantes para los empleados, o sea, que si son capacitados para el uso de estas herramientas. Y bueno, según el informe, poco más de la mitad de los trabajadores considera que para aprender nuevas habilidades deben dejar la compañía. Pues no necesariamente. Sin embargo, más del 60% aceptó que se quedaría en sus puestos si la empresa le otorga facilidades para una especialización enfocada en el crecimiento de su carrera. Pero bueno, esto creo que siempre ha existido, ¿no, Laura? En el lugar donde tú vas a trabajar, siempre tienes la expectativa, pues, de que te puedas desarrollar, ¿no? Ah, sí, por supuesto. Todos quieren, pues, salir de la rutina y poder crecer de alguna manera, sobre todo los jóvenes. Y siempre Bueno, te dan cursos, ¿no? Siempre a te todas dan las edades. Y capacitación, además siempre. las cosas van cambiando. Ya vimos que en cuanto a la tecnología, siempre hay que estar, siempre hay que estar actualizado y aprendiendo. Entonces, yo creo que esa es una inquietud muy muy importante que deben de atender las empresas y que muchas veces no emplean ni el tiempo ni los recursos para darles la oportunidad a los colaboradores a subir en cuanto a esas expectativas. Y Correcto. es por eso que muchas veces pierden al capital humano. Yo creo que ya en otros programas igual hemos comentado lo costoso que es perder a un buen colaborador, Ah, Roberto. claro, ¿cómo Un no? colaborador que te está dando resultados, te está haciendo las cosas bien, que no tienes ningún problema, que tu empresa está funcionando perfectamente, bueno, al menos en cuanto al área que en la que está involucrado este colaborador. Si todo está funcionando bien, el costo que puede tener que de repente un día te diga: "Oiga, jefe, pues fíjese que ya me ofrecieron una oportunidad, me voy, sale, bye. En un mes nos vemos", o sea, en un mes me voy, y algunos que son decentes dicen: "En un mes para dejarte todo listo y entrenar al que me releva, ¿no?". Pero es un costo tremendo, costo de aprendizaje, costo de, bueno, de tiempo, de errores, etcétera. Pero Pues bueno, se ahí acabó está el el tema. programa. Buen tema, amigos. Pues acuérdese que usted puede consultar en nuestra página el programa, volverlo a escuchar y consultar los documentos que tenemos para su comentario. Vámonos, Laura, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Que tengan una linda noche. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana.